¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno. Mario, te convocamos para charlar unos minutos porque van a encarar un relevamiento de los hacheros en la provincia de La Pampa. A ver, contanos de este programa, de este proyecto en el que estás trabajando. Bien. En primer lugar, por ahí comentarles a los que escuchan que estoy en la Facultad de Agronomía en este momento. Sí. Y no tenemos muy buena comunicación, así que es muy probable que en algún momento aparezca y desaparezca. Está bien, no hay buena señal. Cual fantasma, está exactamente. Bien, sí. Bien, esto es un trabajo que se inició producto de un pedido de la Dirección de Recursos Naturales. A ellos les interesaba mucho conocer dos dimensiones en relación a los hacheros. Por un lado, una parte cuantitativa que tiene que ver con el relevamiento de los que están activos. Y por otro lado, un poco conocer más al interior de sus estrategias de vida de estas familias, de este grupo de hacheros. Ah, bien. Bueno, surge la demanda de la Dirección de Recursos, que se vincula con la Facultad de Agronomía, y la Facultad de Agronomía me invita a participar. Bien. Ese sería el camino, digamos, formal que se inició. Yo ya comencé, previo a una de las cuarentenas que tuvimos, a trabajar. Tengo entrevistado cerca de 15 hacheros en su lugar de producción, digamos. Y después corté por una cuarentena que vino, no recuerdo cuál. Sí. Y ahora estoy retomando de nuevo muy lentamente para dar continuidad a esto. Que la verdad esperaba tener más movilidad, sobre todo en los primeros 3 meses del año. Pero bueno, nos toca esto y... Claro. Mario, y en la previa, o sea, el año pasado cuando te plantearon esto, ¿qué sabías o qué se sabía del hachero aquí en la provincia de La Pampa? Está buenísimo eso porque en general yo no soy pampeano. Ah. ¿Sí? Y viste que a veces uno tiene en su mochila experiencial el conocimiento de oficios producto de los primeros espacios de socialización que te toca vivir, que son los familiares, los amigos, los vecinales. Sí. Como yo esa parte no la tengo, digamos, no lo tenía muy incorporado al hachero como una figura que poblara imágenes de mi pasado. Me sorprendió muchísimo porque apenas empezamos a charlar, que fue a finales del año pasado, yo me tomé enero para elaborar el proyecto. En ese enero, por mi formación, he intentado buscar información, charlar mucho con las personas que han trabajado oficios. Y me sorprendió muchísimo esto, que el hachero es una figura, es un trabajo, es un actor, que atraviesa muchísimo a las familias pampeanas. Mucho. Por ejemplo, no he conseguido persona que no me haya contado experiencias de un tío, un primo, un padre, un hermano y de hachero, ¿sí? Sí. Es evidente que es un espacio laboral que para muchos que lo sostienen desde mucho tiempo, otros lo hacen de manera ocasional, pero no deja de ser un trabajo de hachero. Entonces está como atraviesa mucho lo que podríamos llamar la pampeanidad, ese oficio. Y también es cierto que así como atraviesa mucho, no se sabe tanto. Claro. Así que eso es común en las sociedades, ¿no? Que muchas veces no nos ponemos a pensar tanto de lo que tanto nos atraviesa. Parece que nos interesa más indagar lo nuevo, lo novedoso, y lo que es obvio, lo que siempre está, o porque pensamos que sabemos cómo es, o porque no nos perturba tanto, digamos, ¿no? En ese sentido no hay. Hay sí algunas experiencias de la Facultad de Humanas en el Departamento de Historia, hay varios trabajitos muy interesantes. Trabajitos digo porque no los he visto en un concatenado en una serie, sino muchas ponencias muy buenas sobre el pasado, digamos, sobre lo que significó fines del siglo XIX y lo que todo el siglo XX, del vínculo entre el Caldenal, el tren y el hachero, ¿no? Ah, bien. Mario, y en este relevamiento bibliográfico que hiciste de trabajos y bueno, y en la propia experiencia tuya, ¿te has encontrado con mujeres hacheras? Está el trabajo de los compañeros, que no recuerdo bien el nombre, un trabajo muy bonito, que ha sido publicado en una revista, sobre mujeres hacheras. La verdad, lamento mucho no poderlo citar bien, pero bueno, si ustedes... Bueno, ya lo buscaremos. Si googlean y ponen mujeres hacheras de La Pampa, es el único trabajo que aparece. Que aparece en dos lugares, digamos, es como una continuidad. Ese trabajo está muy bueno, releva, digamos, mujeres que fueron hacheras. Acá hay un punto que a mí me parece muy interesante, por el cual yo decidí avanzar con este trabajo. A ver. En general, yo veo que en la provincia de La Pampa hay mucha tendencia a ir al pasado para hablar. Hay muchos estudios sobre el pasado. Y últimamente muchos estudios sobre el futuro. Toda la línea de las perspectivas y demás que nos invadió tanto, lo digo invadir en el sentido positivo. Entonces La Pampa hoy está como pensando mucho el pasado, ya viene pensando mucho sobre el pasado y mucho sobre el futuro ahora. Por ejemplo, comunidades indígenas. La primera pregunta que te sale, ¿y cómo eran antes? Sí, siempre es ir al pasado. Nos cuesta detenerlo en el presente, que es efímero, pero en el presente, y ver qué está pasando hoy con estos actores, digamos. Yo lo veo particularmente en el caso de La Pampa. Hay como una tendencia a irse muy rápido hacia el pasado, para hablar sobre el pasado, y últimamente una tendencia muy rápida a hablar sobre el futuro. De no ser por algunos editoriales de algunas revistas, de algunos diarios digitales o de papel, que hablan sobre cosas del presente, en general, no sé si coinciden conmigo, no es abundante la cantidad de textos que circulan sobre el presente de La Pampa. ¿Sí? Y me refiero a todos los rubros. A todos, al económico, al político, al social y demás. Y a mí me pareció interesante esto porque era hablar sobre los hacheros hoy, cómo están hoy, ¿sí? Claro. Mario, bueno, empezamos a tener problemas que nos había anticipado Mario de recepción. Ahí volviste, sí. Bueno, tenemos problemas de señal con el celular de Mario, que está en la Facultad de Agronomía. Él nos había anticipado que era muy probable que en el transcurso de... Hola, ¿me escuchás? Ahora sí te escucho, perfecto. Bien. ¿Quedó algo del pasado y del futuro? Sí, eso salió bien. Todo bien. Sí, bueno, sí, entonces sí. Me interesa mucho ver los hacheros hoy. Entonces estoy tremendamente pensando en qué les pasa hoy, su estrategia de vida. Es cierto, porque de las primeras entrevistas que yo realicé con ellos, el pasado los atraviesa fuertemente. El pasado de explotación, de humillación, de sus padres como hacheros. ¿Sí? Y ahí aparece fuerte la figura de algunos espacios donde se producía en gran escala y donde la mayoría de los padres de los hacheros que yo entrevisté trabajaron cuando jóvenes, ¿sí? Siendo jóvenes. Y ahí ellos relatan mucha historia de explotación, de humillación, de malos pagos, de arrastrar a la familia por ranchitos, de vivir bajo un toldo. Esas cosas están presentes en la memoria hoy de ellos y, de alguna manera, por lo que estoy viendo, condicionan fuertemente también la forma en cómo hoy están pensando su trabajo como hacheros, ¿sí? Por ejemplo, muchos de ellos manifiestan que el padecimiento de sus padres no lo van a volver a hacer. Y en algún lugar hay como una suerte de reclamo gremial individual, ¿sí? Es decir, lo que les pasó les sirve a ellos para reclamar mejores condiciones hoy. De hecho, de los que yo inicié, porque volvemos a arrancar, esto es un trabajo que recién comienza, sí. De este trabajo que yo inicio, casi todos trabajan en lugares cercanos a su residencia para evitar quedarse en el campo. Entonces van todos los días al lugar a producir, trabajan 8 horas y se vuelven a su casa. ¿Sí? Claro. Eso es un dato que tiene que ver con las mejoras de las condiciones. Y la persona que nosotros vimos que está trabajando en el campo peleó mucho con el propietario para que le diera un lugar en el galpón y poder dormir en el galpón, que son mejores condiciones que vivir en un toldo, digamos. ¿Sí? Sí, a pesar de que hay todo lo que vos significa vivir en un galpón. Claro. Digo, esas cosas hay como una... Producto de lo que vivieron, en la reflexión de lo que ellos vivieron, hay como una lucha gremial. También es importante la participación del Estado como control. Yo lo que veo hasta ahora, de modo anticipo, te diría que la ley provincial de bosque, más los controles que efectúan el Estado, de alguna manera mejora muchísimo las condiciones de trabajo de los hacheros. Que antes, en el mundo de lo privado, es decir, en el mundo del no control, podía suceder algún tipo de arbitrariedad, digamos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí, la explotación laboral, incluso hasta la trata, hasta la trata. Entonces uno podría decir que ahí el avance del Estado ha sido interesante. Un Estado pampeano que es bastante controlador, en este caso uno ve como muy, muy interesante cómo ha mejorado las condiciones de trabajo, por lo menos de este sector. ¿Sí? Y un punto que también estoy mirando, que por ahí lo quiero decir por si nos vuelven a cortar, a mí hay una cosa que me está me interesa muchísimo, que es el papel de los propietarios de los montes donde van los hacheros a trabajar. En general ese propietario es un productor agropecuario, que ya sea que tiene animales o tiene siembra. Y en general, muchos de ellos, con permiso mediante, van limpiando los montes. Un monte limpio le permite a ellos incorporar más animales a ese monte. Si el monte está muy cerrado, los animales no entran. Y además que el monte cerrado favorece incendios, etcétera. Entonces yo lo que veo es que el hachero contribuye mucho, tiene un servicio ecológico muy importante porque lo hace muy bien, o sea, limpia los montes muy bien y le genera un beneficio económico también al productor. Claro. Y lo que yo estoy viendo es que en este momento hay una tensión entre el productor que ve que esa leña también le puede redituar dinero, entonces le pide al hachero una plata de la leña que él saca. Y eso le genera al hachero menos ingresos. Sí. Y a mí me parece que ahí hay que largar una campaña muy fuerte para concientizar al productor que debería de reivindicar y revalorizar más el servicio ecológico del hachero y que no cobre más que eso, digamos, el servicio ecológico y que el dinero que el hachero pueda elaborar de las leñas, sobre todo de las leñas, sea su ingreso solo del hachero, para mejorar las condiciones de trabajo aún más del hachero. Claro. Mirá. No sé si se entiende. Sí, sí, todavía sí. No hay como una reivindicación, una revalorización de ese trabajo ecológico. Claro. Me parece que hay que iniciar una suerte de campaña muy fuerte sobre esto. Bueno, esto lo digo en modo de lo que estoy mirando en este tiempo. Claro, bueno, el productor ha visto que la leña tiene un valor y bueno, sí. le quiere quedar con un porcentaje de sí, de hoy es, sí, hoy es alto porque llega al 30%. O sea, si el productor hace 100, hablemos de 100 pesos, por una cosa simbólica, el productor se queda con 30. Ah, o sea, entonces vos calculás que de esos 30, los otros 70 se dividen en 20 en lo que significa combustible, de ir y llevar la motosierra, bla, bla, bla, bla. Otros 20 que son las personas que te ayudan a recoger la leña, y el hachero se queda con 30. Entonces el hachero se queda con igual porcentaje que el propietario. Y haciendo todo el trabajo. Haciendo un trabajo que es pesado. Si bien la palabra hachero quedó de los viejos hacheros con el hacha, hoy todos los hacheros trabajan con motosierra, todos. Sí. Entonces, pero es un trabajo pesado. Sí. ¿Sí? Y entonces 30 y 30 no suena justo, pero vuelvo a insistir. Yo solamente estoy tratando de reflexionar sobre lo que estoy viendo. Mario, si la pandemia lo permite, ¿cuándo crees que vos llegarías a finalizar el relevamiento este? Yo mi desafío de presentar el informe final es los primeros días de febrero. Sin embargo, yo pienso que a finales de octubre, primer día de noviembre, voy a presentar un avance muy grande y si todo sale bien vamos a presentar un video que lo hice hace un mes. Eso fue muy bueno porque una de las entrevistas con un hachero me pareció que el hachero iba sintetizando muchas cosas que yo había visto en los otros hacheros. Entonces empezamos a charlar y con una compañera que se dedica a esto, Lorena, nos juntamos y en una de las otras, de la segunda o tercera entrevista con el mismo hachero, hicimos una especie de documento, no te diría bien el nombre técnico, pero vamos a poner un documental. Sí, una producción audiovisual, sí, está bien. Sí. Básicamente nos detuvimos en la extracción del piquillín, ¿sí? Y con ese argumento, la extracción del piquillín, fuimos recorriendo la vida del hachero, ¿sí? Es un video, un audiovisual de creo que 20 minutos, y a mí me encantó porque de alguna manera expresaba todo lo que había visto en los otros hacheros. Y bueno, la idea mía es presentarlo por ahí. Bien, bien. Por ese tiempo. Bien, Mario, bueno, estaremos atentos acá de Kermés. Dale. Cuando tengas esa novedad, seguramente nos estaremos comunicando. Claro. No sé si quedó algo, Mario, que nos quieras contar, si no, te agradecemos. Capaz hay muchas cosas, pero sí. No me quiero mover mucho. Está bien. Bueno. Sí, un gusto, muchísimas gracias y la verdad es bonito que me llamen para charlar sobre estas cosas. Bueno, gracias a vos, Mario, por compartir esta experiencia. Que tengas buen día. Chao, nos vemos.